nunca me falla. Rumba toda muralla. Permanece por siempre. Gana toda mi batalla. El fiel está contigo. Eres tu mejor amigo. Si tienes duda, levanta la mano y cántalo conmigo. Y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 75. Notas musicales como la que escuchamos con la canción Es por Fe, interpretada por Generación 12, y en las palabras hoy con el tema Encomendados a Dios. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. En la vida cristiana hay palabras que se convierten en faros, que iluminan nuestro caminar y nos recuerdan dónde está nuestra verdadera seguridad. Una de esas palabras es encomendar. Encomendar significa poner en manos de Dios lo que somos y lo que tenemos, con confianza y esperanza. No es un gesto simbólico, es una decisión diaria que transforma nuestra manera de vivir. El salmista nos invita a encomendar nuestra vida. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, en el Salmo 139. Abrir el corazón al Señor es un acto de valentía. Nos expone, sí, pero también nos libera. Cuando dejamos que Dios ilumine nuestras sombras, encontramos dirección y propósito. Encomendar la vida es vivir con humildad, aceptando la corrección divina y caminando en santidad. Josué nos recuerda que la fe se vive en familia. Yo y mi casa y yo, diríamos hoy, serviremos al Señor. Encomendar la familia, es decir, que el hogar será un espacio de fe y servicio. Padres que enseñan con el ejemplo, hijos que honran y respetan, familias que oran juntas y se convierten en testimonio para la sociedad. En tiempos de tanta presión sobre las familias y los hogares, levantar este estandarte, esta bandera, es un acto profético. Cristo es el centro de nuestra casa. La iglesia naciente, la iglesia primitiva, también nos inspira. Dice el libro de los Hechos, perseveraban unánimes cada día en el templo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Encomendar nuestra iglesia local, o sea, nuestra congregación, es reconocer que no es nuestra, sino de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. La iglesia así encomendada vive en unidad, en alegría y en sencillez. No busca protagonismo, sino reflejar la gloria de Dios en su comunidad. Pero la encomienda no termina en lo personal o local. Jesús oró por la unidad de su pueblo, que todos sean uno para que el mundo crea. Encomendar la iglesia en Argentina es pedirle al Señor que nos guarde en la unidad, más allá de denominaciones y diferencias. La diversidad reconciliada en Cristo es un testimonio poderoso para nuestra nación. Finalmente, Pablo nos exhorta, que se hagan oraciones por los reyes, o sea, por los gobernantes, y por todos los que están en eminencia. Eso se lo escribe en la primera carta a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2. Encomendar nuestra nación es reconocer que Dios es soberano sobre los pueblos y gobiernos. No se trata de política partidaria, sino de intercesión espiritual. La Iglesia encomienda a Argentina cuando ora por paz, justicia y honestidad, y cuando los creyentes practican la solidaridad y la responsabilidad ciudadana. Hoy más que nunca necesitamos encomendar nuestra vida, nuestra familia, nuestras congregaciones, la Iglesia en Argentina y, por supuesto, nuestra nación. Porque cuando todo está en manos de Dios, podemos vivir con esperanza. Que esta semana podamos decir juntos: Señor, examina mi vida, guarda a mi familia, bendice a mi iglesia, une a tu pueblo en Argentina y guía a nuestra nación. Todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Le encomendás tu vida a Dios? ¿Le presentás al Señor tu día? Si querés, podés mandarnos mensajes, audio o texto a la radio o a La Puerta Sur. Ahora Amanda nos recuerda los teléfonos. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Edu. Buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia. Un placer, un gusto enorme poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, vamos a pasar los teléfonos para que ustedes puedan participar con su respuesta o dejar algún saludo, lo que deseen. Para mensaje de audio tenemos el teléfono de la radio 1164-007047, 1164-007047. Y para mensaje de texto, el teléfono de La Puerta Sur es el 1153-294949. 1153-294949. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y a todo el equipo de Manantial de Vida. Agradecemos también a Alejandro de la panadería Los Maestros, de Beruti Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo, Avenida Florencio Varela 769 de Berazategui, y también a la carnicería de Javier, que está en Varela y 105, Espeleta Oeste. Agradecemos también especialmente en este tiempo a Hugo Amato de la carnicería de Gutiérrez 381 en Quilmes Oeste y nuestro auspiciante exclusivo H&M Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en la Vox Mi Casa y Yo. Lo interpreta Tercer Cielo. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida. En cada área de la vida, mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón. Ya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño, Espíritu de Dios. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Tercer Cielo nos hablaba de su casa encomendada en las manos de Dios. Es por eso que hoy, entre notas y palabras, como no tenemos entrevistado, esperamos tus comentarios, esperamos tus preguntas, tus respuestas a la consigna. ¿Estás encomendándole tu vida a Dios? ¿Estás encomendándole tu día al Señor? Nos puedes dejar mensajes, nos puedes dejar tu testimonio. Si querés, nos mandas un audio y lo sacamos al aire. ¿Querés recordarnos, Amanda, los teléfonos? Bueno, para mensajes de audio, el teléfono de la radio 1164-007047, 1164-007047, y para mensaje de texto, el teléfono de La Puerta Sur, que es el 1153-29-49-49. Hola, Vito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy contento de estar nuevamente acá, entre notas y palabras. Y bueno, esperando los mensajes de los oyentes. Y bueno, esperando tener este hermoso programa con un tema tan importante, ¿no? Que es el de hoy. ¿Tenemos algún saludito? Todavía no, Edu. Bueno, ¿y vos, Beto? Sí, yo quiero mandar un saludo a Miguel, que está en el kiosco 514, las 24 horas, ahí en El Pato. Así que le mando un abrazo gigante, seguramente va a estar escuchando. Y bueno, que tenga una buena noche. Él trabaja toda la noche ahí en el kiosco, así que bueno, un amigo y también conoce algo del Señor. Qué bueno. Bueno, saludos entonces para Miguel. Miguel. Bueno, en nuestra vida, en nuestra familia, hablamos de nuestra iglesia, hablamos de nuestra nación. El Señor nos anima a que dependamos de Él. Nosotros pensamos que estamos en total independencia y libertad cuando hacemos lo que queremos con nuestra vida, pero la verdad es que en la mayoría de los casos casi siempre terminamos esclavos de algo, aún inconscientemente, ¿no? Muchas veces del propio sistema en el que vivimos, que nos va llevando a través del marketing, de la propaganda, de la publicidad, del cine, de la radio, de la televisión, de las revistas, de los diarios, del internet en general, hacia donde va la corriente. Así que hoy vamos a dividir este tiempo de reflexión en estas cuatro áreas, ¿no? En primer lugar, en nuestra vida, y una pregunta es, bueno, ¿qué significa para nosotros pedirle a Dios que, como leíamos en el editorial, examine nuestro corazón, como dice el salmista. Bueno, cada uno de nosotros puede tener una experiencia distinta, ¿no?, que le da sentido a lo que Dios nos dice. En nuestro caso, como leemos la Biblia, decimos, Dios nos habla a través de su palabra. Y en estos días veíamos cómo sabemos que una señal de madurez en las personas es tomar la corrección como algo bueno y no como algo malo, ¿no? Casi siempre, a la mayoría de las personas, cuando alguien intenta siquiera corregirlo, casi siempre todo el mundo está a la defensiva y o se excusa, ¿no es cierto? Excusa quiere decir que la causa está fuera de uno, ¿no? Excusa. Entonces, nadie reconoce nada. Como está pasando en los colegios, no le vayas a tocar un pelo a un nene, ni siquiera decirle una palabra sin la autorización de los padres. Así están los maestros, que no pueden corregir a los alumnos porque los agarran a la salida, o a veces ni siquiera a la salida, ¿no? Entran los padres al colegio y los llenan de moretones por haber tratado de corregir a su hijo que casi mata al compañerito. Así que así está nuestra sociedad. Pedirle a Dios que examine nuestro corazón, cuando Dios nos muestra, así sea tal vez para vos que tal vez no sos tan creyente, a través de la voz de tu conciencia, que algo está caminando mal en tu vida, bueno, muchas veces tomamos esas reacciones, ¿no? De ponernos mal, de enojarnos y de no compartir. Pero la verdad es que la madurez viene cuando somos capaces de pedirle a Dios que nos muestre cómo va nuestro camino y aceptar la corrección, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos un montón de directivas, de premisas, de principios, de valores, de fundamentos. Casi siempre la mayoría de las personas los conoce como mandamientos. Y suena un poco como autoritario, pero en realidad sabemos que cuando hacemos caso a lo que Dios nos muestra, nos suele ir bastante bien en la vida. Y cuando hacemos lo que nos parece a nosotros y dicta nuestro corazón, solemos meter la pata, ¿no? Y nos damos cuenta cuando a veces es ya demasiado tarde. Como cuando alguien nos dice, no agarres por ahí, que es un callejón sin salida, que es una calle que no tiene salida, y nos gusta darnos el palo, ¿no? Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y comprobar por nuestra propia cuenta lo que otro ya había experimentado. Por eso la Biblia dice que es más sabio aquel que aprende de la experiencia de los demás que por experiencia propia, ¿no? Y por eso también le da mucho valor la palabra de Dios a los consejos. Así que, bueno, no sé, Beto, si no querés contar vos alguna experiencia o cómo lo ves, ¿no? ¿Qué haces cuando tenés una corrección en tu vida que Dios te muestra que algo está mal? O cuando charlas con algunos, también dice la Biblia, en la multitud de consejeros uh-huh. está la sabiduría, ¿no? O sea, uno se hace más sabio cuando aprende a escuchar a los demás. Y si todos nos están diciendo que algo no está del todo bien, bueno, capaz que será hora de revisar nuestra vida, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, tal cual, Edu, como vos decís. Muchas veces me ha pasado de orar al Señor y que Él examine mi corazón y también que me muestre, ¿no?, de alguna forma qué es lo que tenía que hacer, ¿no?, en algunas situaciones. Y eso es importante, como hablábamos fechas atrás, de lo que es escuchar al otro, ¿no es cierto, Edu? Porque muchas veces el Señor te responde a través de un hermano, un amigo, una persona, ¿no? Y es como decís vos, muchas veces a no nos gusta que nos digan algunas cosas, pero yo me puse a pensar en ese tiempo que si estaba orando al Señor para que Él examine mi corazón y me muestre, ¿cómo no voy a escuchar, no? Y vos sabés que esa persona me dio la palabra justa, ¿no?, de lo que me estaba pasando y lo que tenía que hacer. Y esa es una bendición, ¿no? Tener el privilegio de poder tener esa conexión con el Señor y saber que tenemos su ayuda, ¿no?, a través del Espíritu Santo, y Él nos guía hacia el mejor camino. Muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones y, como decías recién, después nos queremos pegar la cabeza contra la pared. Pero bueno, el Señor no nos obliga a nada. Él simplemente está dispuesto a escucharnos y que nosotros podamos escuchar su voz, ¿no? Claro, y qué importante que es también que nos escuchemos los unos a los otros, por ejemplo en casa, ¿no? en la familia. Justamente en el editorial leíamos cómo Josué, un personaje muy importante en la historia del pueblo de Dios, él decía, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿no? Adoraremos a Dios. Y eso es lo que hace que las personas que integran una familia puedan estar unidas, ¿no? Teniendo un mismo común denominador, un mismo objetivo. Qué difícil que es cuando en algunas casas cada una de las personas tira para su lado y no quiere reconocer o no quiere compartir las experiencias de los demás. La verdad es que Dios nos hizo libres y por supuesto que cada uno tiene el derecho de elegir su creencia, de elegir su estilo de vida, de tener sus preferencias, y no estamos diciendo que eso sea malo, pero qué bueno que es cuando una familia, en nuestro caso, como tenemos fe, incluso en nuestra propia familia de la fe, que es la Puerta Sur, podemos tirar todos para el mismo lado, tener los mismos objetivos y poder entonces avanzar y salir adelante con nuestros emprendimientos, con nuestras metas, con lo que queremos hacer, y es mucho más fácil, ¿no? Por eso, qué importante que es que aquel que es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la Biblia nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar. Por supuesto que esto va a sonar machista para muchos, pero en realidad no se refiere a autoritarismo ni se refiere a imposición, sino que se refiere a una responsabilidad, en este caso diríamos sacerdotal, ¿no? O sea, el hombre es aquel que tiene la responsabilidad espiritual de guiar a su esposa y a sus hijos, y la familia debería ser maleable moldeable, si cabe la expresión, a esa guía, ¿no? A esa dirección, porque esa es su responsabilidad. Así que qué lindo que es cuando hay testimonio de familias que tal vez estuvieron divididas, tal vez estuvieron separadas, incluso muchas veces hemos tenido la experiencia de charlar con personas que han llegado incluso al divorcio, pero después de un tiempo se dieron cuenta que si no hubiesen sido tan extremistas en sus opiniones y en sus formas de ver las cosas, y hubiesen sido un poco más flexibles y comprensivos el uno con el otro, no hubiesen llegado a ese final, ¿no? Tristemente muchas veces se llega a esa conclusión cuando se llora sobre la leche ya derramada, diría el refrán popular. Pero qué bueno que es cuando vemos testimonios de familias que alguna vez estuvieron así antagónicas, divididas y enfrentadas por cuestiones, incluso muchas veces, a veces yo lo digo en la iglesia como una broma, pero es una realidad, ¿no? Boca riverizamos todo, o sea, todo es Boca River, todo es blanco negro, todo es bueno o malo, y no hay forma de escuchar al otro. Se planta cada uno en su postura y no permite que el otro se pueda expresar, porque tal vez en algo al menos tenga alguna parte de razón, ¿no? Como para poder compartir formas de pensar. Y bueno, cuando los hogares oran juntos, por ejemplo la esposa, el esposo, si los hijos ya están en edad de hacerlo también, y si van a la iglesia, o sea, se congregan, son parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, los desafíos que vienen en la vida, cuando se enfrentan a través de la fe y a través de una vida en unidad, son totalmente distintos, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra congregación hemos visto el testimonio de personas que han podido rescatar sus matrimonios, han podido rescatar sus familias, han podido llevar adelante algo que parecía imposible? La Biblia justamente nos enseña eso, ¿no? Que para el que cree todo es posible. Así que es cuestión de tomar buenas decisiones. No sé si vos que estás del otro lado en la audiencia tenés tu situación, tenés tu opinión. Si querés nos podés compartir, ¿eh? Así que nos podés llamar, podés dejar un audio, podés dejar algún texto, con gusto te vamos a responder. No sé si entró algún mensajito. Sí, tenemos mensajitos por acá de Griselda. Buenas noches a todos, dice Griselda. Cada día debemos encomendar nuestra vida a Dios para ponernos en sus manos, porque así podremos estar seguros. También nos escribió Germán, dice: hola, buenas noches queridos hermanos. Yo cada día encomiendo mi día a Dios porque a pesar de las pruebas, Él siempre me cuida y es fiel. Gracias Griselda, gracias Germán por sus mensajitos. Qué bueno. Y vos, Beto, ¿cómo ves a los que te rodean? No sé, cada uno de nosotros vivimos en distintos barrios, en distintas situaciones, en distintos contextos, ¿no? Pero creo que en general la sociedad argentina está dividida, ¿no? Está como enfrentada, y no solo me refiero a las cuestiones políticas, sino también a todas las cosas, ¿no? Porque, bueno, están los que no quieren reconocer que hay cosas que no caminan, y están los que, bueno, están en la otra vereda del frente y están siempre acusando o atacando, ¿no? Así que, no sé, ¿cómo están las cosas por tu barrio o por tu trabajo, por el lugar donde vos te movés? Bueno, en realidad, como estoy en ambos lugares, tanto en Varela como en El Pato, en los dos lugares se ven la misma forma, ¿no? La gente está muy, muy preocupada, muy distraída también con las cosas del mundo. Pero sí, lo que estamos haciendo nosotros es compartir esto, ¿no? Lo de la fe. Y me viene a la mente, volviendo un poquito atrás, Edu, del tema de la familia, qué importante que es, ¿no? Que la familia también sirva al Señor. Por ejemplo, hoy yo tengo una alegría enorme, a saber, de paso le mando un beso gigante a mi hija, a Emma Luna, y a Lara, que están escuchando en este momento. Y cómo ves cuando tu hijo va creciendo en el camino, ¿no es cierto? Es una alegría enorme. A veces nos pasa con mi esposa que estamos orando a la mañana y Emita se levanta y bueno, comparte con nosotros y se suma a la oración, ¿no? Y eso es lo que también tratamos de ver, ¿no? Que la gente afuera pueda también ver el ejemplo como hijo de Dios, por sobre todas las cosas, ¿no? De que vean el reflejo de Cristo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y tratamos de siempre transmitir un poco de palabra de vida a las personas, porque volvemos a lo mismo, estamos en unos tiempos muy difíciles, por más que uno lo quiera dibujar y algunos te dicen, ah, sí, pero viste que ya vamos a mejorar, el cambio viene pronto. Y vamos a una realidad, veo desde mi punto de vista, la situación está cada vez más complicada y el que solamente nos puede sacar de esto es el Señor. Así que por eso es importante transmitir nuestra fe y ser un eslabón, como hablábamos hoy en el encuentro, ¿no? Ser un eslabón de Cristo y poder compartir con las personas, ¿no? Porque hay tanta necesidad, tanta tristeza, tanto odio, vivimos unas situaciones bastante complicadas en estos tiempos, donde ahí es donde nosotros tenemos que transmitir lo que el Señor hace en nuestras vidas y lo que puede hacer también en la vida de la otra persona que todavía no conoce a Cristo, ¿no? Que es tan importante. Pero bueno, el Señor es un caballero, no obliga, pero sí, Él está a la puerta, ¿no es cierto? ¿Qué es un encuentro? Un encuentro es un grupo pequeño que sale desde nuestra hermosa familia de la fe, de la Iglesia de la Puerta Sur, donde nos encontramos los miércoles, como se nos hace medio distante, de sábado a sábado. Entonces es un grupo pequeño donde nos juntamos a charlar de cosas de la vida, de momentos que uno va viviendo, y a compartir la amistad y la hermandad en Cristo Jesús, ¿no? Y compartimos alegría, tristezas y también testimonios, ¿no? De cosas que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, y estamos muy felices porque transmitimos la fe a través de los encuentros, y cada vez invitamos a más personas a que se acerquen a los pies de Cristo y a nuestra familia y la fe de la Iglesia de la Puerta Sur, que hoy particularmente mientras charlaba con los chicos me venía una alegría enorme de decir gracias a Dios por ponerme en ese lugar, en esa iglesia hermosa donde yo también, ¿no? Particularmente fui creciendo y todavía lo que me falta, ¿no? Pero es una alegría enorme poder compartir en una familia de la fe. Así que los animamos también a los que están del otro lado, que en cualquier momento se puedan acercar, ¿no, Edu? A la Puerta Sur. Bueno, esos son los grupos pequeños, los encuentros en las casas, les llamamos, porque justamente nos encontramos con Jesús, nos encontramos con los amigos, con los hermanos, También es un lindo momento para compartir con amigos que no son parte de la familia de la fe, que no son de la iglesia, pero que pueden venir a una casa a compartir un ratito, una charla, unos mates, a veces unas pizzas o, bueno, en ocasiones especiales, algo más elaborado. Pero también hablamos de los grupos de vida, que son los grupos, tenemos a los chicos adolescentes del grupo Timoteo, a los jóvenes de Nueva Generación, las mujeres se reúnen en el grupo Esther, los hombres en el grupo Josué, los ancianos, hoy no tenemos tantos ancianos, algunos de ellos están viniendo poco a la iglesia, pero pertenecen al grupo Jubileo, los de los jubilados, el grupo Jubileo. Y también tenemos el grupo de parejas y de matrimonios, el grupo Alianza. Bueno, el domingo justamente estuvimos con Nueva Generación y con los adolescentes, con Timoteo, compartiendo un rato, jugando un poquito, algunos al ping-pong, otros al metegol. También vimos una película que estuvo buenísima, se las recomendamos, si no la vieron, El Poder de la Cruz, una película que nos impactó y nos ayudó también a charlar, a debatir, a compartir. Así que bueno, también hay también parte del ensayo que está comenzando para el 20, que celebramos la Navidad, y bueno, va a haber una chacarera, ¿no? Chacarera de Corazón Pesebre, que van a interpretar distintos integrantes de los encuentros, y entre ellos varios de los jóvenes. Así que bueno, va a ser una linda oportunidad también el 20 de juntarnos. Y vamos adelantándonos, les contamos que el 27 nos vamos a la pileta. No solamente porque vamos a estar en una casa quinta, compartiendo desde las 10 de la mañana todo el día, picada y mates y charla y reflexiones. También la pileta, para refrescarnos un poco. Así que a los de la Puerta Sur que están escuchando, Maya y Short, dependiendo. Y bueno, también a los que se van a bautizar, vamos a usar la pileta para bautizar, porque justamente como es un mandamiento que Dios le dejó a la iglesia para que todo aquel que cree sea bautizado, bueno, todos los que en este tiempo se han acercado a la vida de la Puerta Sur y han creído en Jesucristo como el Señor de sus vidas, como el Salvador, van a pasar, como solemos decir, por las aguas del bautismo. Así que va a ser una fiesta. Eso va a ser el sábado 27 desde las 10 de la mañana. La iglesia de la Puerta Sur está en la avenida Florencio Varela al 3001, en la esquina Pedro Lustondo, enfrente del mercado Fruti Hortícola 6 de Mayo, a una cuadra de avenida Calchaquí, justito enfrente de la Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela. Así que los esperamos. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? Ahí vamos. Justamente hablando de familia, hablando de padres, hablando de hijos, vamos a escuchar por Grace Music, Dios de Generaciones. Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna en mi hogar. Reina en mi casa, habita en mi hogar, en mis generaciones, por siempre te honrará, y así sea, Señor. Oh, oh. Yo soy de los que buscan tu nombre, y enseño a mis hijos a adorar. Habita en mi hogar, en mis lejos te amará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Estoy escuchando en mi casa. Hace unos días que volví de Tucumán, de pasear con mi familia. Bueno, le doy gracias por lo porque la pasé lindo, gracias por sus oraciones. Bueno, mi testimonio es que yo tengo hermanos de la fe que me... Siempre me hablaban de Dios, siempre me hablaban. Yo soy creyente, soy creyente hace muchos años. Bueno, me aparté, me fue mal en las decisiones que tomé, y bueno, pero siempre tenía hermanos, personas que me hablaban del regreso al Señor, de la iglesia, y bueno, yo nunca lo escuchaba. Y bueno, hasta que un día me toqué fondo con varias cosas que me estaban pasando, y bueno, tuve que buscar al Señor, y bueno, encontré palabras de algunas personas cercanas que me decían que vuelva. Y bueno, le doy gracias al Señor primeramente por haberme cuidado en esos tiempos que me equivoqué, que hice las cosas mal fuera de sus cosas. Bueno, y Él siempre me protegió. No me lo merecía, pero bueno, Él siempre estuvo a mi lado, y doy gracias por eso. Y bueno, el testimonio, mi vida, bueno, a partir de hace unos meses atrás, que siempre le pedía volver, pero bueno, mis cosas siempre se me desacomodaban todas, y bueno, y cuando quería ir tenía siempre un problema. Bueno, hasta que tomé la decisión y volví a la casa del Señor, y le doy gracias porque pude encontrar un lugar donde congregarme, encontrar hermanos que son unos buenos hermanos que me escuchan y me escucharon. Por eso le doy gracias al Señor por haber volvido a su casa. Mi testimonio fue apartarme, y bueno, la gracia a Dios por los boletos. por haber volvido al camino del Señor. Muy bien, qué bueno. Bueno, gracias Gerardo por tu testimonio. Seguramente es muy probable que alguien que esté escuchando haya pasado por la iglesia, porque nos pasa que cuando hablamos con la gente, incluso algunos a veces hasta nos predican, ¿no? Porque la gente pasó por experiencias espirituales. A veces ha habido inconvenientes, ha habido problemas, porque claro, la iglesia está formada de este lado de la eternidad por seres humanos, como quien les hable, como todos nosotros, que nos equivocamos, que cometemos errores, y bueno, a veces algunos se han sentido hasta malheridos por algunas situaciones, algunas circunstancias. Pero gracias a Dios que cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, como hizo Gerardo, y dijo, bueno, tengo que volver a las cosas de Dios, lo pudo hacer no mirando a los hombres, sino mirando justamente a Dios, que es el que nos da las oportunidades, ¿no? De poder estar en familia una vez más. Y justamente cuando hablamos de iglesia local, cuando hablamos de congregación, estamos hablando de eso, ¿no? De nuestra familia, de nuestra familia de fe. Y hay una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, a veces la podemos contestar con acciones concretas y otras veces surgen desafíos, ¿no? Acciones concretas que podamos tomar para fortalecer la unidad en la iglesia, para que no pasen esas cosas, esos errores que a veces pasan. Y vivir la vida en unidad y en sencillez, ¿no? En nuestra iglesia. Tener prácticas comunitarias como la oración, por ejemplo, los miércoles nos juntamos a orar de manera virtual, ahora que tenemos esta novedad de la tecnología desde pandemia para acá, que nos hemos acostumbrado a hacer llamadas o videollamadas, llamadas virtuales, y bueno, los miércoles a la mañana, por ejemplo, hoy nosotros comenzamos la jornada orando juntos, todos los que somos parte del equipo de la iglesia, pero es un grupo que es abierto, o sea que cualquiera que lo desee puede participar para, así sea, poner sus motivos de oración, ¿no? Aunque no se anime a orar, si vos tenés motivos de oración, nos podés mandar un mensaje, si querés, al teléfono de La Puerta Sur, 11-53-29-49-49. Ahí con gusto vamos a tomar tu motivo de oración. Y cada miércoles que nos juntamos a orar lo vamos a tener en cuenta, y también en cada grupo, ¿no? Distribuimos muchas veces, cada grupo justamente tiene un poquito más de intimidad y se puede compartir con un poquito más de digamos, de más personalizado, ¿no? Pero si vos querés pedirnos que oremos por tu trabajo, por salud, o por tu familia, o por lo que sea, lo podés hacer y con gusto lo vamos a hacer. Pero bueno, también está el servicio, está el compartir recursos, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez hemos hecho una vaquita para comprar una garrafa para la abuela que no la podía pagar? O bueno, acompañar a los necesitados, como estamos haciendo con Jesús en las calles, o llevar un abrigo, un plato de comida, o algo que, bueno, como estamos haciendo ahora, que hemos recibido unos kits de higiene y se están repartiendo también algunas Biblias para aquellos que están buscando de Dios y no tienen cómo tener un ejemplar de la Biblia. Bueno, y así muchas cosas, ¿no? No sé si nos querés contar brevemente, Beto, un poquito acerca de la tarea de Jesús en las calles. Bueno, ayer justamente salieron el equipo de Griselda y Germán y nos mandaron fotos y nos contaron de una linda experiencia y también de, bueno, de algunos de los chicos que ya tenemos contacto. Generalmente siempre los vemos o los contactamos y ellos están empezando a venir a la iglesia, ¿no? Ellos nos van a estar escuchando porque no tienen los medios, pero si no, le mandaríamos saludos, ¿no? A Camila, a Alexis, a Jesús, bueno, y a todos los chicos que están parando ahí por Dardo Rochi 21, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para los que no saben, si querés contar brevemente qué hacemos con Jesús en las calles. Bueno, con Jesús en las calles, el ministerio que tenemos en La Puerta Sur es un grupo de hermanos y hermanas que se solidarizan con las personas y por sobre todo obedecemos a Cristo saliendo a las calles a buscar a ellos que están desamparados, ¿no? Muchos están abandonados, lastimados. Me viene a la mente de contarte, Edu, a través del mensaje de Gerardo, ¿no? Que, como vos decías, muchos nos predican a nosotros, ¿no? Porque cuando salimos a las calles, Dios nos sorprende, porque también vemos cómo Él responde nuestras oraciones, ¿no? Porque, como vos sabés, Edu, venimos orando hace mucho tiempo por aquellos que están apartados del Señor, Y en estos últimos tiempos la mayoría de los que encontramos en las calles son personas que están apartadas de Cristo, ¿no? Y unos cuantos pudieron reconciliarse con el Señor. Pero ¿a través de qué? De esto, ¿no? De salir y orar por ellos, buscarlos, darle el alimento, ¿no? No solamente para el cuerpo, sino para el alma, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Muchos toman la decisión, la decisión es de uno, ¿cierto? De volver a los pies de Cristo y si no lo conoces, conocerlo, ¿no? Y esa es la tarea que hacemos con los chicos de Jesús en las calles, salir a compartir el mensaje de salvación y también el alimento para el cuerpo, ¿no? Hay tanta necesidad y cada vez vemos más que se necesitan muchas manos y por eso es bueno poder compartir y parte de lo que es la iglesia local de esto, ¿no? Es de predicar con el ejemplo, de poder salir a las calles y ayudar al necesitado, ¿no? Que es un mandamiento del Señor. Claro, y bueno, cada sábado justamente cuando nos encontramos para tener un tiempo de alabanza, de adoración, de predicación de la palabra, también tenemos nuestro momento de ofrenda, y en el momento de ofrenda hay una cajita que tiene un cartelito que dice el kilo de amor, ¿no? Así que vos también, si querés, podés colaborar con nosotros. No te pedimos dinero, sí, podés traer un paquete de arroz, un paquete de fideos, un paquete de hierba, de azúcar, una cajita de tomates o una latita de arvejas, lo que vos consideres que puede servir para hacer una comida. Bueno, ahora que vienen los calorcitos, estamos ya planificando el menú de verano, ¿no? Y bueno, seguramente va a haber algunas milanesas de pollo, uh-huh, a la plancha, bueno, algún churrasquito, alguna ensalada, para que la persona que está en situación de calle también pueda disfrutar de una comida fresca, ¿no? Para este tiempo de calor. Pero en el invierno, un guiso bien cargadito, con proteínas y bueno, calentito, hace muy pero muy bien. Así que es una bendición ver la carita de las personas que reciben, como ayer nos contaba Griselda y Germán, que los chicos que pudieron encontrarse decían nadie, gracias que vinieron, porque nadie nos da bolilla, nadie nos atiende, nadie nos escucha. Bueno, nosotros no somos Bienestar Social ni Capital Humano ni ningún ministerio, pero sí nos recordamos las palabras de Jesús, que una vez a los discípulos, allá después del Sermón del Monte, cuando había varias miles de personas, Jesús les dijo, bueno, denle ustedes de comer, ¿no? Los discípulos dicen, bueno, despedilo, Señor, porque ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Bueno, denle ustedes de comer. Y apareció ahí un muchachito que tenía 5 panes y 2 pescaditos y se provocó el milagro de la multiplicación, ¿no? Un pasaje bíblico muy, muy conocido. La verdad es que Dios hace el milagro de la multiplicación muchas veces en nuestra congregación, tal vez no de esa manera, pero sí muchas veces vemos el milagro en personas que a veces ni siquiera son de la iglesia y dan, aportan, ponen su granito de arena, porque el argentino, gracias a Dios, ¿no?, es muy solidario. Así que te animamos, si vos querés ayudarnos a ayudar, lo podés hacer. Cada sábado a las 18 horas nos encontramos en la Puerta Sur, Avenida Varela 3001, esquina Pedro Lustondo, 1 cuadra de Cachaquí, ahí justo enfrente de la Universidad Nacional de Florencio Varela. Vas a ser más que bienvenido y bueno, va a ser lindo conocerte, si querés. Creo que entraron algunos mensajitos. Sí, tenemos mensajitos de Magalí. Buenas noches, hermanitos, bendiciones, saludos, los estamos escuchando acá con Ese y Tomás, dice Maga. Después Lara también nos mandó mensaje, buenas noches, saludos pastor, chicos, bendiciones, un abrazo. Sí, bueno, mandamos un beso grande a ellos también que están escuchando. Bueno, muchas gracias. Por nuestra nación tenemos que orar, y oramos por los que están en eminencia, oramos por nuestras autoridades, oramos por nuestras ciudades y oramos por la iglesia, para que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Y sabemos que llevando el evangelio a todas las personas, eso es lo que puede hacer que un país cambie, ¿no? Es bendecida o bendita la nación cuyo gobierno está basado en Dios, ¿no? En Jehová, dice la palabra. Bendita la nación cuyo gobierno está fundamentado, ¿no?, en los valores y en los principios del reino de Dios. Así que Nos queda ese punto flotando porque ya nos acercamos a despedirnos y no queremos dejar de pasar esta canción preciosa del Ministerio Toma Tu Lugar, que habla justamente de haberse encontrado con alguien que nos escucha, con alguien que nos ayuda, con alguien que nos ama de verdad, ¿no? Que es nuestro Dios. Por eso esta canción que interpreta Toma Tu Lugar se llama Primer Amor. Yo encuentro esperanza, ha encendido un fuego en mí que no puedo apagar jamás. Y cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido de cielo, sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela. Arde para ti y todo mi ser anhela más de ti. Tú eres mi primer amor y solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos. Cuando pongo mi oído en su pecho, pongo mi oído en su pecho, escucho el latido del cielo, los latidos de tu corazón, sé que pronto volverá. Abrázanos con tu paternidad. eternidad. Mi corazón entonará esta canción, toda gloria al Padre, con todo en mí declararé que tuyo soy. Abba Padre, mi corazón entonará esta canción. Bueno, llegamos al final del programa y como nos decía Toma Tu Lugar, Dios es nuestro primer amor. Él tiene el primer lugar en nuestra vida y te animamos a que lo puedas poner a Él en el primer lugar y entonces vas a poder encomendarle tus días y vas a ver que todo te va a ir bien. Y como dice esa frase tan hecha pero que para nosotros es tan real, lo mejor está por venir, así que no te desanimes, no te desesperes. Sabes que en Dios vas a poder encontrar el rumbo, la salida, y vas a poder vivir esa vida plena que ofrece nuestro Dios. Así que bueno, nos vamos, chicos, saludamos. Buenas noches a todos, una bendición y una alegría enorme poder estar concretando este programa. Y bueno, muchas, muchas bendiciones y buen descanso para todos los oyentes del otro lado. Bueno, buenas noches para toda la audiencia, les mandamos un abrazo grande, que tengan un buen descanso. Y bueno, yo le mando un besito también a mi hija ahí y a Larita, que la está cuidando. Así que bueno, gracias Lara, un beso grande para las dos y bueno, no, Dios mediante nos encontraremos el próximo miércoles. Muy bien, bueno, agradecemos a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron por internet, por la página, por YouTube, por la aplicación. Hoy nos acompañó Santi, así que gracias Santi por compartir hoy el programa con nosotros, hoy de observador. Pero bueno, como cada miércoles, agradecemos a la Vox, también los viernes a la MDB que retransmite el programa por el 92.5, por supuesto a Damián Spadea en la operación técnica, agradecemos y nos vamos, habiendo dejado algunas notas y palabras, eso esperamos. Gracias a toda la audiencia, a los que participaron, mandaron saludos. Gracias a todo el equipo de la radio y a toda la Puerta Sur. Los bendecimos y decimos, Dios los bendice. Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM.